En el día de hoy se estuvo realizando un encuentro de los trabajadores de la economía popular aquí en la sala de UNTER del gremio docente en nuestra ciudad de Bariloche, y se estuvieron trabajando diferentes temas que tienen que ver con algún punteo así medio rápido, cuestiones que da para hablar más o menos una semana sin cortar. Por ejemplo, la ley de emergencia social, la ley de emergencia alimentaria, la ley de relevamiento de comunidades de pueblos originarios y este que es así como la cereza, como para terminar de romperse la cabeza, cómo construimos la unidad en la acción para ser artesanos de la unidad. No le vamos a pedir a Laura Ferman, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que nos explique y que nos cuente a qué conclusiones particulares se llegaron en el día de hoy, pero por lo menos que nos dé un pantallazo de lo que estuvo ocurriendo ahí en el salón del gremio docente. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Laura. Bueno, esto, te tiramos bolilla de la 1 a la 40. En tu participación en el día de hoy en el encuentro de la CETEP, donde estuvo también Esteban Gringo Castro, como, bueno, como la palabra destacada y que a nivel nacional es el referente de la CETEP, ¿cuál fue para vos lo más importante de lo que se estuvo charlando en este día? Bueno, en principio veo que están así como con muy buena información de primera mano, porque esos son los ejes que propusimos para trabajar con los compañeros en el día de hoy, y en el día de hoy está todavía entre nosotros el compañero Esteban Gringo Castro, que es el secretario general de la CETEP, y nosotros como junta promotora local de la CETEP organizamos para el día de hoy un encuentro donde convocamos a todos los compañeros y compañeras de las distintas organizaciones sociales, cooperativas, organizaciones de base, unidades productivas, grupos de trabajo en los barrios, merenderos, comedores, que están dentro de la CETEP, así como también algunas otras organizaciones sociales que están afines, con las que discutimos habitualmente, con las que compartimos espacios de lucha, a una jornadita que se hizo hoy a la tarde en el local de UNTER, con una dinámica medio de taller en donde se discutieron esos ejes que bien ahí vos mencionabas, y bueno, la verdad que con una importante presencia de compañeros y compañeras que vinieron a decir su palabra, a poder compartir con los compañeros. Lo más importante, además de poder compartir con estos compañeros acá en Bariloche, que por ahí estamos lejos de las situaciones de Buenos Aires y de las discusiones más nacionales, sí. Poder compartir con los compañeros de Bariloche esas discusiones, porque por ahí, como vivimos a 1600 kilómetros de Buenos Aires, que es donde se dan las discusiones de todas las organizaciones, no de la nuestra particularmente, a nosotros nos parece importante que los compañeros formen parte y estén al tanto de esas discusiones más de carácter nacional. Eso por un lado. Por el otro lado, el compañero también estaba interesado en poder escuchar a los compañeros de Bariloche que forman parte de la organización y poder saber, bueno, cuál es la realidad local. Y me parece que eso fue como si tuviera que responder a tu pregunta, lo más importante que sucedió, y no como con estos disparadores de estos cuatro temas que nosotros planteamos, que forman parte de las luchas de nuestra organización y algunas conquistas que hemos conseguido desde que nos organizamos. Los compañeros, bueno, pueden identificar en su realidad cotidiana problemáticas concretas de la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Entonces, salen las problemáticas de las que vivimos todos estamos muy preocupados por el precio de la garrafa, cómo sube el gas, cómo hacemos para que la garrafa alcance, el precio de la leña, lo cara que está, y cómo no tenemos acceso en los barrios, cómo en los asentamientos, en las ocupaciones, en los barrios, no se puede acceder a los servicios básicos, la luz, el agua, el gas, y también, bueno, preocupados mucho por la problemática de la tierra, de los pueblos originarios, las problemáticas en general que vivimos los que pertenecemos al pueblo mapuche, de persecución, de amedrentamiento por parte del Estado, de las fuerzas de seguridad, y la preocupación por los precios de los alimentos, por lo caro de la canasta, porque cada vez se hace más difícil, la verdad, como que llenar la olla y poder comer más o menos bien. Esas son como las preocupaciones generales. Los compañeros concluyen que los trabajadores de la economía popular, por lo general, se inventan el trabajo, pero una de las compañeras que participó hoy muy claramente decía que en Bariloche ya como que no hay nada que inventar, y porque somos muchos, porque no hay plata circulando, porque estamos con la soga al cuello. Laura, una cuestión también que por ahí es un incumplimiento más de las promesas nacionales del gobierno central, que tiene que ver con esto que había prometido, que era la ley de emergencia, el cumplimiento en realidad de la ley de emergencia social y la ley de emergencia alimentaria, más allá de las promesas partidarias del gobierno que está actualmente en el poder con Cambiemos, pero también del resto del Congreso, ¿no? Porque también hay que ver eso, cómo accionan el resto de los integrantes del Congreso Nacional, más allá de levantar la mano o no levantar la mano con determinadas propuestas. ¿En dónde se encuentra esto? Pero no, sabemos que no está la sanción, pero desde el lado de los movimientos sociales, ¿qué se está planteando? Nosotros hoy, más que las leyes, que estos marcos normativos que estuvimos peleando, que además concluíamos eso también hoy, son todos marcos normativos de emergencia, lo que nos hablan que estamos en una situación de crisis cada vez más profunda para nuestro sector, porque si no, no estaríamos planteando. Si mirás el punteíto que hiciste recién sobre los temas que estamos planteando, son todas leyes de emergencia. Esto quiere decir que están buscando tratar de normalizar una situación que se salió de cauce. Eso para empezar. Y nosotros estamos en el trabajo muy fuerte de construcción de la unidad, por eso uno de los ejes que se plantea ahí es el tema de la unidad en la acción y cómo hacemos para que los sectores que estamos compartiendo el lado de afuera de un montón de cuestiones, nos juntamos para ver cómo hacemos frente a todas estas cuestiones. Y en eso estamos trabajando. La ACT está conversando con otras organizaciones que también forman parte de este frente, que cada vez que tenemos que dar algunas disputas las damos en conjunto, como son Barrio de Pie y la CCC, de poder compartir un espacio único. Esa discusión se está dando para que estos compañeros de estas organizaciones y movimientos sociales se incorporen a un sindicato único de trabajadores de la economía popular, que crecería mucho potencialmente si podemos llegar a confluir todos en esa idea. Y también estamos discutiendo la incorporación de la CTEP a la CGT. Laura, sabemos también que, bueno, este es un punto importante que me imagino, ya que lo tirabas ahí al final, que va a llevar más de un debate interno, ¿no? Esto de la incorporación de la CTEP a la CGT, por ahí era un tema que se venía hablando, así que por ahí en algún momento vamos a tener que hacer un análisis más grande de esto, ¿no? Los pros y los contras de algo tan devaluado a nivel organizativo como la CGT, pero por ahí empezar a dar una lucha desde adentro de las organizaciones sociales revitaliza una estructura que está totalmente vetusta y empieza a sacudir algunos sillones también, ¿no? Nosotros de agosto tenemos como una mirada optimista en ese sentido, ¿no? Y me parece que eso nos caracteriza. Yo digo siempre que nuestra mirada optimista o extremadamente optimista de estas cuestiones nos ha traído a la CT a hacer lo que hoy somos. Y entendemos también que todavía no perdemos ciertas concepciones militantes de la construcción desde el amor, desde la ternura. Y también queremos pensar que es posible volver a llevar al seno del movimiento obrero en su conjunto estas concepciones. Y creemos que los movimientos sociales, que estos movimientos de los que forma parte la CT, como otros movimientos barriales, territoriales, todavía construyen desde esa concepción. Somos optimistas en ese sentido y pensamos que podemos, por una cuestión de volumen, por una cuestión de contexto mundial, poder llegar a influir, y si esa confluencia se diera en ese sentido. Esto no genera, te imaginarás, un acuerdo mágico, sino más bien que es algo que se está discutiendo mucho y que a los compañeros nos genera mucha controversia internamente, pero lo que me parece que resulta interesante, nosotros tuvimos un encuentro la semana pasada en Mallín Ahogado, y hoy tuvimos este encuentro acá en Bariloche, y están sucediendo distintas instancias, y la verdad que por lo menos entre nosotros como CETEP todavía existe esa posibilidad de que un compañero de base, una cooperativa, de una organización social, se pueda interpelar a su referente máximo, como hoy al gringo, y decirle, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué estamos pensando en esto? ¿Por qué estamos discutiendo? discutiendo esa posibilidad, nosotros no estamos de acuerdo, no nos parece por eso, no nos parece por lo otro, y todas esas cuestiones todavía se pueden llevar, tenemos esa posibilidad, estamos democratizados todavía a ese nivel, y espero que podamos seguir sosteniendo esa dinámica cuando la cosa crezca todavía más. En 33 de mano estamos dialogando con Laura Ferman, ella es integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y participó hoy del encuentro de la Central de Trabajadores de la Economía Popular aquí en Bariloche. Laura, sabemos que luego de este encuentro te fuiste para el Centro Cívico y te sumaste a la convocatoria realizada por los familiares de Rafael Nahuel por estos 5 meses que se están cumpliendo. No te vamos a preguntar cuál es el ánimo de lo que se está viviendo ahí, pero por ahí que nos relate si es que hubo algún discurso, alguna palabra o solamente fue una marcha. Sí, nosotros planteamos la actividad del CETEP para que pueda terminar con la incorporación de todos los compañeros que estaban compartiendo el encuentro ahí en Onelli y Moreno a la marcha, era parte del programa del día de hoy. Así que todos los compañeros que estábamos en el encuentro nos fuimos sumando a la marcha ahí en Onelli y Moreno. Y la verdad que todavía estoy acá en el Centro Cívico, lo que más nos parece es que nosotros nos sentimos solidarios con esta lucha, con esta injusticia, porque en esta ciudad en la que vivimos la verdad que es muy difícil que gran parte de la población comparte y se solidarice con el asesinato en manos de las fuerzas de seguridad de un compañero de un barrio que se reconocía y mapuche, que no tenía ingresos, trabajador de la economía popular, que recién estaba saliendo al mundo del trabajo, que estaba tratando de organizarse. De hecho, en las movilizaciones lo que pasa es que hay un número muy, muy, muy reducido de gente, si uno se la compara con otras causas, y la verdad que es como muy difícil, ¿no? Que los sectores, que las organizaciones sociales, que los partidos políticos, que las organizaciones sindicales se hagan carne de este pedido de justicia, que algunos sectores que por lo general se suman a otro tipo de causas participen de este reclamo, de esta lucha, y acompañen a esta familia en un barrio popular de Bariloche, de un compañero muerto de los sectores populares, que por ahí no cuenta con un montón de recursos, ni informativos, ni mediáticos, ni organizativos para poder potenciar su pedido, para poder llegar a algunos lugares con ese pedido de justicia. Entonces nosotros creemos que para nosotros como CETEP central poder acompañar ese reclamo porque nos sentimos solidarizados con él, con ese compañero, porque podría ser cualquiera de nuestros compañeros de la CETEP que pudiera estar en esa situación. Bárbaro, desde Laura. Desde el inicio compartimos esa lucha muy de manera muy comprometida. Te agradecemos por tu participación en 33 de mano. Estuvimos charlando con Laura Ferman, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y si te parece, vamos a cerrar con un audio de lo que pasó recién en el Encuentro Nacional de CETEP. Vamos con el audio de Esteban Gringo Castro. Muchísimas gracias, Laura. Recién escuchando a José el planteo que hacía respecto de los pibes que viven en el Alto y no pueden bajar a la ciudad porque siempre hay algún milico que lo tiene en cana. Muchas veces los que son milicos y los que tienen en cana vienen del mismo sector social, ¿no? Del mismo sector que vivimos, en los mismos barrios, nos movemos de la misma forma, fuimos a los mismos boliches a bailar, podríamos haber sido hermanos de lucha. Y sin embargo, un pedazo de sus compañeros trabajan para el poder, los desplazan y hacen, digamos, las cosas que hacen. Yo estoy seguro que el asesino de Rafita Nahuel debe haber sido también algún pibe del barrio, ¿no? Que algo o alguien les cambia la cabeza para que piensen distinto y para que piensen que el enemigo es el que en realidad debe ser humano. Voces al margen.